vida es poco interesante. Probablemente igual que la tuya, ¿no? No importa. Lo que me importa ahora es contarte cómo me convertí en un experto en amargarme la vida. Ya era tarde. Era sábado, pero seguíamos en la sala. El señor estaba durmiendo mientras su hijo y yo jugábamos. Me parece que son muy pocas las ocasiones en que hacían esto porque Charlie estaba muy emocionado y cada vez le decía que tenía que irme y él me decía que solo un último juego y me dijo: ¿Ves? Así ha estado desde que se murió mi mamá. Solo quiere dormir e ir a trabajar. Hoy es diferente, no sé por qué. Casi nunca se queda en la casa a acompañarme a jugar o ver la televisión. Siempre está en su cuarto. Lo dices muy calmado, pareciera que... ¿Que no me afectó? Bueno, lo que pasa es que no era mi mamá. Mi mamá también ya murió, pero cuando nací. Y él tampoco es mi papá, soy adoptado. En realidad el más afectado es él, porque era una amiga de hace mucho, a quien encontró hace 3 años. Solo se pusieron de acuerdo y se casaron. A mí no me gustó mucho la idea, aún así la acepté y estuvimos bien. Y te digo una cosa, la extraño. ¿Cuánto tiempo conviviste con ella? Fueron 2 años desde que se mudó aquí. Areli. Sí, así se llamaba. ¿Y de qué murió? En un accidente. Venía de su casa de sus padres y acá cerca, en un crucero, un camión se quedó sin frenos. Según dijo mi papá. Y se fue encima del taxi donde venía Areli. La verdad es que fue muy doloroso y han sido días difíciles, sobre todo para él. Seguimos jugando. El señor seguía durmiendo. Ya es tarde. Papá, Josué ya se va. Se levantó casi de inmediato. No dijo nada. Solo fue por su cartera, sacó un billete y me lo dio y se fue a su cuarto. Tomé el billete y sin verlo lo guardé en la bolsa de mi pantalón. Me despedí de Charlie y salí de su departamento. No sé qué pasó en realidad. Es un poco raro. Se me pasó el tiempo como agua y ya es tarde. No sé nada de Clara. Es Clara. Continuará. Guión, Juan Roberto González Cuyomani. Grabación de audio, Marco Aurelio Gutiérrez y Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo. Personajes principales, como Josué, Juan Roberto González Cuyomani. Como Clara, Saraí Sánchez Flores. Como señor del 3, Anuar Ale Quesada. Como Charlie, Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo. Como comerciante, José Antonio Robledo y Mesa. Como clienta, Liliana Escobar Sosa. Edición, Juan Roberto González Cuyomani. Música libre con licencia Creative Commons. Una coproducción de México, El Árbol de los Mil Frutos, TL Ciudadana, Radio Guapo.